Hola mundo. Hola churrigarescos y churrigarescas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3870, un día más, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Montones de besos para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar a vuestro lado, y vamos a empezar con uno de los grandes discos. Dice Pedro Calderín que el mejor disco de sonido power pop beateliano de este año. Bueno, hay que discutirlo, pero desde luego es un discazo. Aquí están The Stutters con este tema, I Don't Wanna Cry. Take me in your arms. Should ever leave. You should ever. Desde luego es un disco fantástico este Sugar que hemos descubierto tarde y gracias a Pedro Calderín, nuestro amigo Pedro Calderín, que nos lo ha recomendado, y la verdad es que es un disco de power pop beateliano maravilloso. Esta canción, I Don't Wanna Cry, nos recuerda a los Fontaine Waits con ese All the Thing You Do, no sé qué, bla bla bla bla bla bla, y es una auténtica maravilla. También nos recuerda algunos momentos de Marshall Crimson, incluso los Stutters, que vienen desde Las Vegas y que en un momento dado eran dos hermanos que se llamaban Mike y CJ, que en un momento dado tocaron con una banda que se llamaba Magna Phi, que hacían un rock más potente, más poderoso, más casi durete, pero bueno, hard rock, que estaba bien. Pero no era esto, esto han vuelto a las raíces del power pop beateliano, y es un disco, este álbum Sugar, autoeditado, maravilloso. Los Stutters abriendo esta edición 3870 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Hey, we're the Rockets from Canada, and you're listening to the Plástico Elástico Radio Show. We hope you enjoy the music. Ahí estaban The Rockets, otra de las bandas candidatas al mejor disco de power pop beateliano de este año 2020. Aquí les teníamos con esta canción incluida en su disco Come and Dance. Ellos son jovencísimos, tienen 16 años y han hecho un disco con temas propios y con versiones acertadísimas, como esta canción Run, Run, Run, de una oscura banda de los años 60, americana, que se llaman The Gestures, y que ellos han adaptado a su estilo, la han llevado a su terreno, y bueno, ya digo que tienen versiones y temas propios que son buenísimos todos y además las hacen de maravilla. Ellos se llaman The Rockets, vienen desde Canadá, son tres, muy jóvenes y nos encantan. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. Plástico Elástico está en su buena programación. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Radio Villalba, que está en Collado Villalba, Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid, también estamos en la buena programación de emisoras estupendas como son Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. También estamos en Sot de Chera, en Valencia, a través de Radio Vacío. Y estamos en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca, en Murcia, en una buenísima emisora. Todas ellas son buenísimas emisoras y en todas ellas, en muy buena compañía, suena Plástico Elástico. PlásticoElástico.es. Aquí está lo nuevo de una banda murciana, precisamente, que se llaman The Yellow Melodies, que tienen preparadito un nuevo EP, la segunda entrega de esta colección de EPs. Se va a titular Sunshine Pop EP 2. Sale el 4 de diciembre y ya nos han adelantado una canción, esta maravilla, que se titula Follow the Sun, The Yellow Melodies. Melodies con ese Follow the Sun, adelanto de su segundo EP Sunshine Pop, de la colección trilogía Sunshine Pop. Este es el volumen número 2. El número 1 salió a principios de año, presumiblemente en primavera salió, y luego sacaron un EP 7 pulgados a través de un sello griego, All Bad Habits, y estaba también de maravilla. Bueno, pues este es la nueva entrega, que sale el día 4 de diciembre a través de Discos Imprescindibles. Seguramente lo sacará también el sello canadiense de Beautiful Music. Y está incluida esta canción, Follow the Sun, una versión de Los Cars, del Drive, maravillosa canción, y luego otros tres temas propios, Living Back Home, La Magia de Aquellas Noches y The Sunshine in Your Eyes. Estaremos pendientes de este disco de la banda de Rafa Scam y compañía, los Yellow Melodies, que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos también ahora con lo nuevo de Galileo 7, esta banda británica que nos encanta, que tiene nueva canción, nuevo disco, mejor dicho, un disco que han publicado por a través de Fool's Paradise, 200 copias nada más, o 250. El LP se titula The Quiet y son canciones, versiones de temas que les gusta mucho, que bueno, pues son realmente influyentes para ellos, y bueno, pues es la continuación de su disco que publicaron el pasado año 2019. Ahí siguen Alan Crawford como guitarrista, Bip Bonsells como teclista y cantante también, Moll al bajo y a las voces, y Ross Boxer a las voces y la batería. Bueno, pues es una gran banda, como siempre, y aquí tienes esta canción que es ni más ni menos que una versión de Paul Revere, de un viejísimo tema, Paul Revere and the Riders, una canción que se publicó en el año 1967 y que se titulaba Him or Me, What It's Gonna Be, una maravilla, y además en manos de Galileo 7, más. Ahí estaban los Galileo 7, esta banda que viene de Medway, de el Reino Unido, de Inglaterra, y que viene, que se han formado con gente de los Prisoners, de los Solar Flare, y gente maravillosa que hacen música estupendamente y que han hecho un disco de versiones. Este álbum titulado The Quiet, publicado por Fool's Paradise Records, en donde incluyen esta canción de la banda de Idaho, los Paul Revere and the Raiders, que publicaron esta canción, Him or Me, What's It Gonna Be, allá por el año 1967, más o menos, dentro del álbum Revolution, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con más gente, y esta vez con música australiana, buenísimos también. Ellos se llaman Los Chats, son muy punkies y han hecho una canción que se titula AC/DC en honor de sus compatriotas legendarios, los AC/DC, y aquí están Los Chats. Ahí estaban Los Chats, que es una banda australiana que vienen de la costa soleada, de Sunshine Coast, y en el oriente, un poquito más arriba, por Cairn y por todas esas cosas. Y que, bueno, han hecho esta canción AC/DC como nuevo single. Es una banda potente, contundente y divertida. Los Chats, que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fenomenales como, por ejemplo, hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, una emisora digital musical dedicada al rock. También estamos en El Rock es mi rollo, que es una web, blog, página con música, dedicada a la música. Estamos en dos emisoras digitales locales asturianas, como son Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo, las dos estupendas también, y en Pasión Deportiva Radio.com, emisora digital dedicada a los deportes, de los que nadie habla, y además de manera normal. Y en todas ellas, en esas buenas programaciones, también puedes encontrar a Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con los Raspberries, porque dirás tú, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque son, por desgracia, noticia, porque ha muerto el batería Michael McBride, batería que estuvo con los Raspberries, que le considera fundamental a alguna gente, como por ejemplo Max Weinberg, batería de los Bruce Springsteen, considera que es un tipo muy especial. Aquí le tenemos con el disco que grabó con los Raspberries, el Starting Over, un disco que, bueno, pues se hizo tras la separación, tras la primera ruptura de la banda, y con una canción que está con medio compuesta por el propio McBride, con Eric Carmen. All Through the Night se titula la canción, es un temazo y aquí les tienes. Ellos son los Raspberries. Thank you. un rock and roll muy clásico, pero con la fuerza, la contundencia y esa mezcla de hard rock y power pop y un poquito ahora de los Raspberries que viajaban en esas coordenadas. All Through the Night estaba incluido en el cuarto y último disco oficial de los Raspberries, Starting Over, que se publicó en el año 1974, y ahí estaba Michael McBride tocando la batería en todo el disco, que además suena bastante a Kate Moon, y en esta canción además componiendo. Él venía de una banda que se llamaba Cirrus Air, y bueno, pues es un tipo que recordamos aquí en Plástico Elástico por su paso por los Raspberries, banda fundamental donde las haya, y en Plástico Elástico. Ay, sigamos con Coque Belda, el bueno de Coque Belda, con este disco que ha hecho, la segunda parte de un tributo a los Bee Gees, donde nos descubre un montón de buenas canciones, como por ejemplo esta, All This Making Love, Coque Belda. Impresionante esta canción de los Bee Gees y la versión que ha hecho el bueno de Coque Belda. Una canción titulada All This Making Love, que estaba incluida en el álbum del año 1975, Main Course, el 13º álbum que publicaba esta banda formada por los hermanos Gibbs, Barry, Robbie y Maurice Gibb, que nacieron en Manchester, o vivieron de niños en Corton, en Manchester, y que luego se fueron a Australia y luego volvieron y, en fin, y son una leyenda, con algunas canciones bastante horteras, todo hay que decirlo, pero algunas también maravillosas y desconocidas por el público más popero, pero hace muy bien Coque Belda en recuperar esas canciones y demostrar que tenían mucho más que lo que aparentaban. Ahí estaba, All This Making Love, Coque Belda, de su álbum publicado por Futureman Records, Coque Belda 5, un tributo a los Bee Gees, volumen 2. Sigamos con una chica que también le gusta el soft rock y a nosotros nos encanta. Ella se llama Pearl Charles. Es una chica que viene desde California, desde el sur de California, y que tiene preparadito un disco que se va a titular Magic Mirror, que saldrá el próximo 15 de enero del próximo año, del 2021, que se va a publicar a través de Canine Records y que incluye canciones tan bonitas como esta, What I Need, de Pearl Charles, que así se llama esta chica. Seems like you've got something to say, but the cat's always got your gonna come. Qué bonita, ¿verdad? Cómo me gusta a mí ese soft rock que suena tan sesentero, tan cálido, tan soleado. Ella se llama Pearl Charles, es una chica que ha progresado muchísimo a lo largo del tiempo. Ella ha pasado por varias bandas y ahora ha empezado a hacer cosas en solitario, sus canciones, su música, y ahí estaba este What I Need, anunciando ese disco que saldrá el 15 de enero del próximo año y que se llama Magic Mirror. Pearl Charles suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y ya que estamos con chicas y todo eso, pues vamos con otra chica también deliciosa que se llama Beth Lee, que tiene preparadito un disco para sacarlo el 12 de febrero a través de su propio sello, ella misma. La canción que vamos a escuchar es la que da precisamente título a ese álbum, que se titula Waiting on You Tonight. Ella es, desde Austin, Texas, Beth Lee. Por cierto, cuenta con la producción del batería Vincent Rodríguez, de Chuck Berry, el músico que acompaña habitualmente a Chuck Berry. Ella es Beth Lee. Sensacional canción de esta chica que se llama Beth Lee, una música, cantante, compositora, que empezó en la escena de Houston y que ha terminado en Houston, donde ha conseguido, bueno, pues que un músico como Vicente Rodríguez, el batería de Chuck Prophet, pues sea su productor y le haya hecho un disco entre el country pop alternativo, el soft rock, todo eso mezclado, y que saldrá el 12 de febrero y que se va a llamar Waiting on You Tonight, igual que esta canción que acabamos de escuchar. Ella es Beth Lee. Beth Lee, a la que le acompaña una banda habitualmente que se llaman los Breakups. Y de hecho es Beth Lee and the Breakups, aunque ella firma como Beth Lee simplemente, y de hecho su disco está así titulado, rotulado, Beth Lee. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con la música de otro sensacional tipo de música americana, también de rock americano, de country alternativo, pop, rock, depende, es bastante alternativo en general. Él es un tipo llamado Otis Gibbs, un músico que viene desde Indiana, de Wanamaker, de Indiana, buena tierra, la tierra, si no recuerdo mal, de John Mellencamp. Bueno, pues Otis Gibbs tiene preparadito también un disco que lo ha sacado ahora mismo o está a punto de salir a través de Bluesuit Records. El disco se titula Hoosier National. Este es su cuarto, octavo, noveno disco. Y bueno, aunque él se ha ido a vivir a Nashville, como todos los que hacen este tipo de sonidos, y desde allí presenta este nuevo álbum, Hoosier National, a través de Bluesuit. 9 Foot Problem, Otis Gibbs. Like a Midwest first electrical storm. When they locked up the gates, I saw brave men cower as a 9-foot problem was born. Sometimes the nights drag on. Bibles, bottles, and loans. They're just 5-inch solutions to a 9-foot problem. And maybe it's just time to move on. Preciosa canción de este músico al que incluso Billy Bragg hizo una versión de un tema suyo, People's Day. Y bueno, pues es un tipo que hace canciones de rock americano tirando pues un poquito al country alternativo. Otis Gibbs, su nuevo disco, Hoosier National, incluye esta canción, 9-Foot Problem, y lo ha publicado Bloodshot Records. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con un señor del que ya habíamos adelantado una canción suya, en un disco que se titula Wonder Case. Él es un tipo neoyorquino, buen músico y que nos gusta mucho. Y aquí le tienes. Él es Ryan Martin con su disco Wonder Seas, que ha publicado Hyde Moon Records, que lo adelantamos y ahora ya está el disco en nuestras manos. I want you to dance. Deseo bailar contigo. Ryan Martin. Stay. The other half goes. El neoyorquino Ryan Martin con este disco Wonder Things, que incluye esta bonita canción I Want You to Dance, te deseo para bailar, quiero bailar contigo, publicado el disco por High Moon Records. Bueno, Ryan Martin suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, justo al final de este programa 3870. Y que ya sabes que tienes que hacer dos cosas: visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te voy a dejar con lo nuevo de Teenage Fan Club, que tienen preparadito un disco que publicarán el 5 de marzo, lo autoeditan, se va a titular el disco Endless Arcade, y bueno, pues han adelantado una canción que bueno, es una preciosidad, pues como todo lo que saca Teenage Fan Club. La canción se titula Home y nada, con ella os dejo. Sed buenos, disfrutad de la vida y la música. Hasta el próximo día. Teenage Fan Club, Home.